inbox en Twitter en arroba Buenas y Santas OK y en Facebook en la página Buenas y Santas. Y acá estamos, ya conectadísimos, tenemos del otro lado, porque el futsal viene de vivir emociones, emociones capaz que no muy buenas, porque cayó con Racing 7-1 y se quedó a su vez sin entrenador, ya que Augusto Mónaco, luego de la derrota, renunció a su cargo. Así que estamos hablando con el flamante entrenador del futsal masculino del Ciclón y tenemos del otro lado conectadísimo a Nicolás Valdés. Muy buenas noches, tardes, Nicolás, te saluda Daniela Cardo, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches, Daniela. Saludos para toda la chica de la mesa. Y por lo que vi por Twitter, era el cumpleaños de Romina, ¿puede ser? Sí, sí. Así que antes que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Muchísimas gracias, Nico, por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras. Y bueno, bien lo decíamos, se fue el anterior DT que tenía el equipo de futsal y ahora el mando quedó para vos. Contémosle un poco a la gente que vos estabas dirigiendo la tercera, que no, a lo largo del año no perdió ni un perdió solamente un partido. Y además sos un jugador que ama a San Lorenzo, sos jugador de futsal y amás a San Lorenzo como nadie. Sí, amo a San Lorenzo como gran parte de los que trabajamos acá día a día y tratamos de que la disciplina salga adelante a poquito. Estoy de la disciplina desde el año 98 y tuve la suerte de ganar muchas cosas y pasar momentos buenos y a su vez momentos malos y siempre lo pudimos sacar adelante, así que con fe y con ganas de poder sacar adelante esto. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Cómo es tomar este desafío para vos? Porque contémosle a la gente que además vas a estar dirigiendo a tus ex compañeros. Y el desafío es grande, gracias a Dios tenemos un grupo de trabajo conformado muy bueno. La realidad es que estamos convencidos que esto lo vamos a sacar adelante porque si no, no agarraríamos la propuesta. La realidad es que creo que tenemos un plantel importante que bueno, hoy por hoy tenemos que cambiarle el chip, como se dice, a los chicos para sacar esto adelante. Es un plantel que viene golpeado, así que el primer momento, además del trabajo, creo que pasa también por un tema de la cabeza de cada uno de ellos. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Romina, gracias por el saludo de cumpleaños. Y bueno, mi pregunta justamente iba más o menos encaminada a lo que venías declarando. ¿Cómo vas a hacer para hacerte cargo ahora del equipo, más siendo vos un exjugador y ahora ponerte en la piel de técnico? ¿Cómo es que vas a poder cambiarles el chip a los jugadores? ¿Cómo pensás? Primero, en principal, con trabajo. Acá tenemos que ser conscientes de que si nosotros nos ponemos a trabajar y hacemos bien las cosas, salimos adelante. El compromiso absolutamente de todos, tanto de ellos como nosotros como cuerpo técnico. Y la realidad es que cuando uno trabaja y se preocupa, a la larga los resultados se van a dar. Por esas cosas de nosotros estamos muy tranquilos. Los chicos, ayer tuvimos una charla en el primer entrenamiento donde hablamos un poquito de todo y lo hemos metido con ganas de levantar esto. Así que, pues, por el lado de que son ex compañeros o algunos que son amigos míos, eso lo vamos a saber diferenciar. Mismo porque si somos amigos, ellos van a saber diferenciar las cosas y podríamos decir jugársela por nosotros como cuerpo técnico. Acá está en juego San Lorenzo, más allá de este cuerpo técnico que está, o el que se fue, o si el día de mañana viene otro cuerpo técnico. Esto es por sobre todo y por arriba de todo está San Lorenzo. Bueno, buenas noches, Nicolás. Te habla Cecilia. Yo te quería preguntar, ¿cómo planteas el partido para el próximo fin de semana? La realidad es que el partido, gracias a Dios, con Boca se suspendió. Ah, perfecto. Mejor aclararlo eso. Está suspendido ese partido. Está suspendido. Jugamos recién dentro de 10 días, o sea, sería el domingo, sábado, domingo, calculo que es domingo, en Villa Lañata contra River televisado. Y bueno, tenemos 10 días de trabajo, así que vamos a meter pila a eso, a la idea que tenemos nosotros como cuerpo técnico de que queremos plantear a este grupo. No es un plantel corto. Así que va a ir variando de acuerdo al partido. O sea, la idea es ser protagonista. O sea, a ustedes les favoreció el parate, que el partido se suspenda porque tienen más tiempo para trabajar. Sí, claramente. O sea, íbamos a ir a jugar prácticamente con Boca con dos entrenamientos y medio, porque el jueves, que vendría a ser el día anterior al partido, más que pelota parada y algunas indicaciones tácticas, mucho más no se puede hacer. Pero bueno, tuvimos la suerte que se suspendió y bueno, y tenemos una semanita más de trabajo para llegar a River ya de otra manera. Gracias a Dios podemos llegar más o menos con una idea armada de lo que este cuerpo técnico quiere, ¿no? Bueno, y para vos, ¿qué significa San Lorenzo en tu vida? Y San Lorenzo significa todo. Mi abuelo, 93 años, San Lorenzo, mi familia, toda de San Lorenzo. En mi casa, mi abuela, lo primero que te preguntaba cuando llevabas a alguien, de qué cuadro era. Es todo, jugué inferiores acá, después tuve la suerte de jugar con el futsal y ahora una alegría enorme de poder tener la chance de dirigir este deporte que tanto me gusta. A fin de año me recibo de técnico y es un deporte que me hasta te diría que me gusta más que el de campo. Últimamente hablo con mucho y digo que sufro más por el futsal que San Lorenzo, la Libertadores. Nadie me lo entiende. Nico, por último, sí, para ir cerrando. Sabemos que San Lorenzo está en una situación tal vez un poco complicada en la disciplina, en el futsal, porque está peleando por no descender. Quiero saber cómo se encuentra la disciplina y cómo es este desafío de pelear para que no descienda el ciclón. Mira, es la segunda vez que pasa esto. Esto en el 2008 también arrancamos el campeonato en los puestos abajo. Tenemos que ser conscientes que estamos peleando eso. Yo no te voy a decir que San Lorenzo va a salir campeón porque te estaría mintiendo. Nosotros somos conscientes de que tenemos 2 años de acá por delante para poder estar bien en tema de los promedios, porque si nosotros tenemos la suerte, y estoy claramente convencido de que nos vamos a salvar este año, el año que viene estamos en la misma. Tenemos que hacer otro buen colchón de puntos para volver a salvarnos del descenso. Y recién en 3 años estaríamos tranquilos. O sea, nosotros este año agarramos con el grupo de trabajo que tengo yo ahora, que estamos ahora en primera, hicimos un proyecto en inferiores. Cuando me tocó la oportunidad que me llamaron para agarrar la primera, hicimos hincapié en eso, de que ese proyecto no lo queremos dejar. Tenemos una base interesante, tenemos a Damián dirigiendo la quinta, que ahora va a agarrar quinta y cuarta, porque yo estaba hasta el otro día, estaba yo también con cuarta, y nuestro proyecto en inferiores es de 2 o 3 años. Queremos que San Lorenzo en 3 años tenga que ir a buscar como mucho un solo jugador que te haga diferencia. Después tienen que ser todos chicos de las inferiores. Así que creo que, como le dije a los dirigentes el lunes, venimos para quedarnos y ojalá así sea, ¿no? Así sea, y que termine que sea de la mejor manera, ¿no? Empezando con un triunfo contra River, empezando de la mejor manera para salvarse de este descenso, y vos bien lo decías, para seguir sumando puntos para los próximos torneos. Nico, lo mejor para esta nueva etapa, para vos, dirigiendo la primera, lo mejor para el equipo, y sabés que tienen los micrófonos de Buenas y Santas abiertos para cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias. Disculpen que por ahí hablo un poquito bastante. No, perfecto, a nosotras nos encanta. Cuando ustedes quieran, están invitadas, vengan, quieren venir a un entrenamiento, hablar con los jugadores, hacer nota, la disciplina está abierta hacia ustedes, y cuando necesiten que alguno de nosotros también hable en el programa o asista al programa, estamos más que a disposición. Perfecto, entonces lo tenemos en cuenta porque sabes cómo los vamos a molestar. Nico, muchísimas gracias y te mandamos un besote enorme. Dale, muchas gracias y saludos a todos. Beso. Ahí pasaba Nicolás Valdés, ex jugador de San Lorenzo de Almagro, ganó todo como jugador entre los fines del 90 y principio del 2000. En 2013 se retiró como jugador y ese mismo año arrancó a dirigir la séptima. En este 2013 se hizo cargo de la tercera división, donde solo perdió un solo partido. Perdón, se hizo cargo de la tercera división a mitad del año pasado, en 2013. Es fanático de San Lorenzo y va siempre a la cancha. El desafío es grande con San Lorenzo peleando el descenso. Se designó un DT sin experiencia en primera y que va a dirigir a sus ex compañeros. Un caso similar al del Cholo Simeone en Racing, por ejemplo. Por es otro... linda la comparación, porque no le fue mal al no Cholo. No le fue mal. Por otro lado, es un DT que quiere que siempre su equipo sea protagonista, conoce a todos los jugadores y es un fanático del club. Ese fue uno de los plus que tuvo para que la dirigencia lo elija como entrenador del primer equipo. Pero llegó el momento de descansar un poco, de invitar a todos nuestros oyentes que sigan.